Hemos dialogado con los compañeros y las compañeras y hoy venimos aquí, en primer lugar, a ratificar la movilización del 25 de mayo. En segundo lugar, también producto de la evaluación del sentido histórico que referenciaba Paco, 1810, 25 de mayo de 1973, la asunción del doctor Cámpora y el fin de la proscripción al peronismo en aquella etapa. Y por supuesto, el 25 de mayo del 2003, la asunción de nuestro querido y entrañable compañero Néstor Kirchner. En función de todos esos elementos y de que el lugar donde se han debatido siempre los destinos de nuestra patria ha sido la Plaza de Mayo, evaluamos que la movilización se realice a la Plaza de Mayo. En tercer lugar, y lo más importante, venimos acá también a informarle al pueblo argentino que el acto contará con la presencia como oradora central de la compañera Cristina Fernández de Kirchner.